Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. La despedida. A la mañana siguiente, Mariel recoge sus pertenencias. Ya es hora de volver a su tiempo. Donaji la ayuda y le pregunta: ¿Tienes todo lo que te he dado para el viaje? Mariel responde: Sí, tengo mi túnica, mi manta, mi cantimplora de cuero y tengo mi... Mariel deja de hablar cuando toma la caja musical entre sus manos. Trata de ocultarla para no despertar sospechas. Ese objeto aún no ha sido inventado en el 1300. Donaji no debe verla. La nativa hace silencio. Llora suavemente. Parece algo avergonzada por sus emociones. Luego dice: No quiero que te vayas, Mariel. Me has ayudado a mí y a todo el pueblo. Gracias. Su amiga le responde: Yo tampoco quiero irme, pero debo hacerlo. Mi familia seguro se pregunta dónde estoy. Gracias por todo. Dicho esto, Mariel y Donaji se abrazan fuertemente. Al salir de la tienda de campaña, los mexicas aplauden a la forastera y a la nativa. Fue gracias a ellas que los mexicas curaron sus heridas y terminaron la pelea con los tepanecas. Mariel, feliz, los saluda. Sigue caminando hasta que su figura se pierde en los matorrales. Saca la caja musical de su bolsillo y empieza a darle cuerda. Todo vuelve a temblar intensamente, pero Mariel siente que algo no anda bien. ¿Podrá volver a su hogar? And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Recoger. To gather. Pertenencias, belongings, manta, blanket, cantimplora, canteen, sospecha, suspicion, aplaudir, to clap, perder, to lose, matorrales, bushes, bolsillo, pocket, algo no anda bien. Expression, something's not right. And now, let's listen to the story one more time. La despedida. A la mañana siguiente, Mariel recoge sus pertenencias. Ya es hora de volver a su tiempo. Donaji la ayuda y le pregunta: